toda la noche por mí. Yo sueño con los ojos despiertos, y de día y noche siempre sueño. Sobre las espumas, el chamar revuelto, y por entre las crespas, arenas del desierto, y del león pujante, monarca de mi pecho, montado alegremente sobre el sumiso cuello, un niño que me llama, flotando siempre veo. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su... La noche es la provincia, amiga de los versos, quebrantada como la miel. Nace en las horas ruidosas la poesía. ciudades, pero voy triste porque los mares por nadie puedo verter mi sangre. ¿Qué a mí las ondas mansas iguales? Thank you.

seit sieben Wochen sind die UN-Inspekteure in Irak im Einsatz. In dieser Woche zum ersten Mal auch per Hubschrauber. Bisher haben sie keine Hinweise auf Massenvernichtungswaffen gefunden. Trotzdem bereiten die USA und Großbritannien einen möglichen Angriff vor. Amerika schickt neue Truppen und Kriegsschiffe. Die Briten berufen tausende Reservisten an ein. Frankreich fordert seine Soldaten auf, sich für alle Eventualitäten bereit zu halten. Kein Krieg im Irak, das bleibt das Ziel von Bundeskanzler Scholz. An einer militärischen Intervention werde sich Deutschland nicht beteiligen, sagte Schröder bei einer Wahlkampfveranstaltung in Niedersachsen. Die Frage, was wir tun und was wir lassen, wird in Berlin entschieden und nirgendwo anders, meine Damen und Herren. Das wird so bleiben. Außenminister Fischer will nicht ausschließen, dass Deutschland im UN-Sicherheitsrat für einen Krieg stimmen könnte. Wir sind jetzt im Sicherheitsrat. Das ist eine neue Lage. Dazu müssen wir uns verhalten, aber selbstverständlich auf der Grundlage unserer tiefen, ablehnenden Skepsis. Ein vertretbarer Kompromiss ist, der sicherlich, was die finanzielle Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hände angeht, se llevan las bolsas con la mercadería. Señor, ¿se le ha hecho un acta? Señor, ¿se le ha hecho un acta a la gente que le levantaron? Todavía no. ¿Le roban la mercadería? No, porque tienen acta de secuestro, pueden retirar la mercadería. ¿Y dónde queda constatado lo que se llevan? Ahora vamos a hacer las actas correspondientes. O sea, primero se llevan las cosas y después ustedes deciden cuando les anotan lo que se llevan. Se lleva toda la comisaría primera. ¿Quién controla la cantidad de cosas que se llevan? La policía y nosotros. La municipalidad robó mercadería porque había secuestrado mercadería a una compañera de trabajo sin dejarle ninguna documentación. Número de acta, la ningún papel. A lo que estábamos mencionando antes a propósito justamente de lo que ocurrirá en la jornada de... Bueno, venía Corrientes a la altura de Florida, de un grupo importante de organizaciones de piqueteros. Al mismo tiempo, los vendedores ambulantes que se encontraban protestando sobre la vereda han decidido... coincidido en el marco justamente de este mañana protesta que llevan adelante los piqueteros a adherirse y también han salido a la avenida Corrientes. El tránsito está absolutamente interrumpido. A Punta del Este han aparecido afiches todos ellos en locales de Armando Tania. Uno de ellos es Martín Fierro, que está sobre la costanera frente al puerto y que está fácilmente en un peinado de peluquería todos los días. Agrega que era un cabello fino con mierda de robos y un cabello rosado, en rabando y fácil con Rostyler agarizo, negro Rostyler más cubierto con doble velocidad, en cable de alimentación, el cepillo Rostyler con la tecnología de transmisión de sus cerdas, recibirá la guía Rostyler, también recibirá la nueva ejecutiva que ¡Sabesa! 500 pesos por hora y más de 200.000 premios instantáneos.